Buenas noches, aquí comienza una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y que tiene plomo en las pelotas ya harto de esta cuarentena. Y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Mientras tanto, el gobierno trae en avión el virus a San Juan. Así que, pero la culpa es nuestra, que nos tenemos que quedar acá. Pero bueno, qué sé yo. El problema no es que ellos lo hagan, sino que el problema es que nosotros los votamos. Ese es el problema. Bueno, bien. En quienes hacemos este programa, en la conducción, operación y negación, yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. También en la parte técnica está Leo Luna, que hace lo imposible para que esto tenga una forma, un formato parecido a un programa de radio. Simplemente parecido, ya que no lo logramos. Bien, sigamos. ¿Quién escucha esto? Bueno, creemos que nadie, pero se repite en varios lugares y también ahora, en este momento, que estamos saliendo por Antena 1 en la 91.5, y si no, podés escucharnos también a través de www.antena1.com.ar, y si no, en aplicaciones como en TuneIn, Radio Garden, Play Store, busca Antena 1 San Juan y ahí estamos. Así que esas son todas las opciones que tenés para no escucharnos hoy jueves. Pero si no nos querés escuchar hoy y tampoco mañana, podés perdértelo en www.ladosalvajeradio.com. Esto es en Mendoza y sale a las 21 horas para todo el mundo. Así que tenés esa opción. ¿Tenés más opciones? Sí, tenés más opciones para no escuchar. Es más, tan es así que ponemos dos veces el programa a la misma hora, para que te pierdas los dos. A las 19 horas del sábado estamos en metalargentumradio.com.ar y también a las 19 horas estamos en Asalto Mata Radio Rock, que es en España. Ellos allá no se escuchan a las 0 horas. Así que 0 horas de España, 19 de Argentina, podés escuchar Memorias del Rock. Y te cuento algo más. Ya mañana seguramente está el programa a disposición para que lo bajes, lo escuches, lo ignores. Lo de todos los días, va. Tampoco vamos a hacer todos los días el mismo chiste, porque no es un chiste. Sábado también, a las 21 horas, pero a las 19 de México, estamos en Metal Corrosivo. Esto es en FM Seno, FM Metal Corrosivo, y si no, twitch.tv Metal Corrosivo. Bien, dije todo un disparate, pero bueno, ustedes ya saben. En Metal Corrosivo estamos, y el día martes en Espectro FM 98.9 en Corrientes, y esto es en www.espectrofm.com. ¡Cuántos disparates hablaste, Guillermo! Y todo para decir nada, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Estamos listos. Estamos ya casi terminando. No, pero bueno, No terminamos nada, recién vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer en el primer bloque? Bueno, un bloque donde son tres temas distintos, por tres bandas distintas, con un mismo nombre. El nombre es Mirror Mirror, sería Espejito Espejito, y vamos a escuchar tres temas distintos. La primera es de Candlemass, del año 1988, y luego viene la versión de Blind Guardian y otro tema, no son versiones, son temas distintos, y luego Tankard. Así que eso es lo que vamos a pasar ahora. Tres temas distintos con el mismo nombre. Dale, yo, vamos. Thank you. peace and cheerful laughter were lost in barren lands. Come in the rotting flames alone. Beyond the coast, you're a damn kind, can't you see? Con la nota. Todo el año vinimos haciendo notas a gente de Latinoamérica, a todas bandas de los distintos países: Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Y nos faltaba volver a la Argentina, nos faltaba volver acá, a nuestro metal. Y vamos a hacerle una nota a Iván Monastirsky de Against, banda de Capital, Iván. Exactamente, de Capital Federal. Bien, contanos, buenas noches antes, ¿qué es Against? ¿Quiénes la integran? ¿Cuánto hace que tocan? ¿Y qué estilos? Ya sé que me vas a decir que es una mezcla, que es un poco de todo, pero decilo vos. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Against está formado por, bueno, Gustavo Radrizzani en batería, Sebastián Radrizzani, su hermano, en guitarra y voz también, Federico Gerván en bajo y, bueno, yo en guitarra y voz, al igual que Sebastián. Tocamos hace 10 años, ya van a ser 11 que estamos tocando. Girando por otros lados que no sea nuestra ciudad, no hace 10 años, porque cuando arrancamos no girábamos tanto, pero, o sea, que como banda nacional realmente hace unos 6 años más o menos, 6-7 años. Y hacemos, obviamente, como vos dijiste, una mezcla. Sobre todo el que escucha a Gain se va a dar cuenta que realmente es una terrible mezcla, pero básicamente para buscarle una vuelta de tuerca, es una banda que tiene como su base en trash metal, ¿no? Básicamente es el estilo trash, una mezcla de tenés Megadeth, Metallica, Slayer, etcétera, y con mucho groove, por así decirlo, al estilo Pantera, Machine Head, y después tenemos una cuota de melodía, bastante melódico, tenemos mucho de lo que es el metal clásico, así que hay una mezcla de groove, trash y, bueno, de melódico, en cierta forma, así que sería como un trash groove melódico, te lo tendría que poner, no sé cómo decirlo. Pero la verdad es que hacemos de repente lo que nos pinta. Tenemos cosas de death melódico, tenemos cosas de death metal. De repente hemos hecho cosas medio progresivas, con cambios de compases y escalas raras. Así que la verdad que le robamos a todos los géneros según la conveniencia, porque la verdad que nos gusta un poco todo. Le hemos robado a grunge cosas. Y también dentro de la lírica hemos sacado muchas cosas de folclore también, qué sé yo, vamos metiendo. Hay una base de salsa en un tema que no se escucha, pero si uno corta todos los canales y escucha el ritmo que hace el bajo con el bombo, es un compás de música centroamericana de repente. Así que jugamos un poco con todo, pero bueno, más que nada, si les gusta Slayer, Pantera, Machine Head, Lamb of God, qué sé yo, todo eso, esos géneros, esas bandas, digo, van a entender el estilo que hacemos. Bien, ahora sabemos que está todo frenado, pero ¿cuál es la propuesta hacia adelante? ¿Qué es lo que piensan cuando se pueda volver a las rutas? ¿O van a hacer disco nuevo? ¿O van a presentar? ¿Qué es lo que van a hacer en el futuro que no sabemos cuándo será? Y la verdad que la cuarentena nos agarró por sorpresa en medio de un montón de shows que teníamos pautados. Muy buenos shows y con una vista económica bastante buena para lo que es la banda, y veníamos de un par de logros bastante altos. Veníamos de hacer un group acá en Buenos Aires con 900 personas, algo que fue récord prácticamente para acá, y después habíamos tocado con Dream Theater, arrancamos el año con Malón y Animal, gira por la costa, entonces veníamos muy bien. Eso nos generó un montón de shows por toda Argentina, y salieron cosas para tocar en Uruguay, Paraguay, en Brasil con The Agonist, Crisium Nervosa, y otro show allá con Nasty Savage, banda yankee, y teníamos todo eso, que salieron un montón de shows y cosas, e incluso estábamos hablando con México, con Los Ángeles Apátrida de España, habían cosas así, y bueno, se tuvo que frenar todo eso, así que prácticamente lo que vamos a hacer apenas se pueda volver a organizar cosas es tratar de mantener lo que habíamos ya palabrado. O sea, que lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestra palabra, ¿viste? Para por lo menos decir, bueno, vos me quisiste contratar para tocar en tal fecha, bueno, dale, ahora que se puede, reprogramémosla. Por lo menos, viste, creo que es lo que corresponde hacer. Capaz no es lo que uno a veces quiere, porque de repente te ofrecen ahora, dentro de 2 días, me ofrecen algo increíble y lo querés hacer. Pero tenés que mantener tu palabra con quien confió en vos antes. Así que prácticamente tenemos que recuperar un poco fechas que teníamos en, mirá, ya te las enumero. Teníamos La Pampa, Santa Rosa, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Uruguay, Paraguay. Bueno, acá en Buenos Aires teníamos varios shows en zona oeste, en zona norte, en zona sur y en Capital Federal. Después estábamos hablando para hacer unas giritas en Bolivia y México, estaba todo muy encaminado. Brasil ya se pasó para el año que viene, el festival, para mayo del año que viene. Así que iremos a todos esos lugares seguramente, y los de siempre que vamos, que son Pergamino, Mendoza, Venado Tuerto, Mar del Plata, nos quedó colgado que justo estalló la pandemia, así que vamos a andar por todos esos lugares y todos los que se pueda, porque la verdad es que nosotros somos una banda que toca todos los fines de semana, todo el año, hace años, y de repente no poder tocar hace que tenemos que mantener esto, ¿no? De recuperar los lugares que no se pudo ir. Y bueno, estamos grabando hoy prácticamente, intentamos empezar a grabar, pero bueno, la placa de sonido no andaba como queríamos que ande, así que lo pospusimos para mañana, así que estamos ya prácticamente empezando a grabar temas nuevos para sacar un adelanto lo antes posible. Estuvimos sacando videoclips, unos playthrough que grabamos también antes de la pandemia, así que hay mucho material audiovisual, hay muchos diseños de remeras y pósters que estamos sacando de diseñadores, porque bueno, como muchos amigos nuestros que son diseñadores se quedaron sin trabajar prácticamente por esto de la pandemia, lo que hicimos fue de darles laburo, así no tenemos diseños, ellos generan trabajo, nosotros generamos diseños nuevos y el público puede comprar por delivery, por así decirlo, cosas nuevas si quieren. Así que nos pusimos a laburar bastante con videos nuevos, diseños nuevos, disco nuevo, y tratando de mantener todas las fechas que íbamos a realizar y que no se pudieron hacer. Bien, Iván, en este programa tenemos preguntas importantes, preguntas que siempre hacemos y que vamos al hueso, a la profundidad. ¿Qué es cavia la banda? ¿Qué extraña la banda? No, ¿qué es cavia? ¿Qué chupan? Ah, ¿qué es cavia? Buenísimo. A ver, ¿qué tenés en la heladera? Bueno, todo lo que esté ahí. Básicamente somos una banda que toma bastante cerveza, ni hablar, de tomar mucha cerveza y whisky, nos gusta mucho whisky, somos de tomar siempre Jim Beam, el Jim Beam de etiqueta blanca, que es barato y rico, ese lo tomamos siempre, y mucha cerveza, ¿qué más? Bueno, Fernet también siempre, pero somos más de esas tres, Fernet, cerveza y whisky. Y después de repente, bueno, tenemos un par de bares que nos invitan todo, y bueno, ahí probamos cosas raras, qué sé yo, de repente algún trago raro que inventen, siempre lo probamos, lo degustamos. Bien, porque yo pregunto, cuando le hago notas a los de afuera, qué toman en cada uno de esos lugares, el metalero en sí. Pero bueno, acá ya conozco a los metaleros. Los de Buenos Aires son más o menos como los de acá, o los de acá somos más o menos como los de allá. O sea, borrachos somos todos lo mismo. Pero por ahí variamos un poco en otras cosas. Pero bueno, conocer eso. Tal cual. Es así, tomamos lo mismo que todos, pero bueno, somos muy de cerveza, whisky y Fernet, si tenemos que enumerar. Sí, en lo personal soy Fernet, cerveza y ginebra. Ah, mira, muy bien. Y después agua de los floreros, lo que sea. Claro, no, una vez que después de un par de cervezas ya viene todo bien. Pero sí, capaz lo último que estábamos tomando bastante en el bar que vamos siempre es, ¿cómo se llama? Gin con, ¿cómo se llama esto? Con no sé con qué carajo, pero con agua tónica o con otras cosas, no sé, pero con agua tónica sin duda, el gin tonic. Ese le entramos bastante con los amigos de Ariadna Project, una banda muy amiga, siempre tomamos eso ahí en el bar. Y después lo que estuve probando últimamente, que me convidaba muy rico, es chinar. Viste que es un aperitivo, así como el Pineral, como el Amargo Obrero, creo, como todos esos, algún tipo de aperitivo de esos, tipo sin sano, así concentrado, con jugo de pomelo. Muy rico, la verdad, porque tiene un sabor así amargo, y lo último que probé así estuve tomando bastante, para cambiar un poco, pero si no siempre lo mismo. Sí, acá también se toma mucho el vino, pero bueno, y también a veces se lo mezcla con algún jugo o alguna gaseosa, y si no, como venga. Claro, bueno, yo vino para la comida, soy más de un asadito con vino o algo así, pero no en formato escabio. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar, que quieras contarnos sobre la banda? Porque por lo general siempre me faltan el 90% de las cosas que necesita el entrevistado, no se las pregunto, así que te doy la opción de que lo hagas. Tendría que pensar bastante, porque lo de la cerveza ya fue muy importante, porque nunca te lo preguntan. No, más que nada, qué sé yo, tenemos una política con la banda de tratar de hacer valer nuestros deseos de cuando recién arrancábamos, de cómo tratar a nuestros colegas, ¿no? Entonces es algo que siempre tratamos de predicar, y siempre que se puede decir, lo decimos. Siempre que tocamos, a las bandas que invitamos o que tocan con nosotros, o por decirlo, a veces banda soporte o banda amiga o lo que sea, siempre tratamos de que estén en igual de condiciones que nosotros, que toquen con los mejores equipos. Si no los tienen, les prestamos lo nuestro, que traigan en lo posible su sonidista, su iluminador, su asistente, para que den un show excelente para todo el público nuestro, que no tengan que poner plata de su bolsillo para tocar con nosotros, que... Y bueno, sobre todo, que si hay ganancia, en serio, que todos sean partícipes de la ganancia, que se sientan músicos, ¿viste? Eso tratamos siempre de predicar en todos los shows que hacemos, porque autogestionamos la gran mayoría de los shows, otros los vendemos a productores o vamos a porcentaje, usamos todos los métodos posibles, pero siempre dejando en claro que no queremos que las bandas pongan un monto fijo para poder acceder a un show, y que en la medida de lo posible, si está todo bien, que se puedan llevar un mango al bolsillo. Siempre que hacemos una producción, las bandas por lo menos siempre quedan contentas, porque han ganado dinero o han cubierto sus gastos. Les hemos cubierto sus gastos 48 horas antes de tocar con nosotros, hemos pagado las publicidades para que todos se difundan. Para siempre tratamos de que, como le decimos nosotros, la cultura pesada tenga esa cosa de que esté buena, que no es que vas a ver una banda y las tres bandas que tocan abajo tocan con equipos de mierda, 20 minutos, no le dejan hacer nada, no le dejan usar las luces, le limitan la consola, terminan gastando, financiando tu show, lo terminan financiando ellos, quedando endeudados, viste, tratamos de que eso no suceda. Entonces, como que tratamos de cambiar un poco la conciencia, eso es más o menos el mensaje que damos a todos lados, y siempre tratando de integrar, como hicimos en Buenos Aires, que era zona oeste, zona sur y Capital Federal, que eran zonas que cada una tenía su movida. Bueno, nos rompimos el culo para que la misma escena, el mismo público, sea de las tres zonas. O sea, ya no hay barreras de Riachuelo, General Paz y esas cosas que todos conocemos, sino que es una misma escena de todo lo que sería Buenos Aires. Y lo mismo con todas las provincias a las que vamos, tratamos de que el que quiera venir para acá está invitado, y lo mismo con países amigos, como gente de bandas de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Colombia, incluso hasta de España. Hemos hecho todo lo posible para que haya fraternidad y no competencia, porque esto no es Boca River, que o sos de Boca o sos de River. Acá podés escuchar mi banda y otra. Entonces, acá no es una cuestión de suma cero, sino de crecer todos como escena, como movida y como cultura. Así que eso es como lo que trata de predicar la banda constantemente con acciones, no tanto con palabras, pero bueno, como me diste el espacio para poder comunicarlo con palabras, está bueno, para que el que esté de acuerdo que también lo haga, ¿no? Así que eso. Sí, decime de qué lado o de qué parte de la capital, porque yo también soy de allá, aunque hace 800.000 años que vivo acá. Mirá, yo soy, bueno, por ejemplo, de Devoto. Que Devoto es un barrio residencial pegado a lo que sería zona oeste. O sea que a mí me hablas del centro, o sea, todo lo que el mundo imagina como capital federal, se imagina en el centro de la ciudad. Bueno, yo el centro de la ciudad lo piso cada tanto para hacer algún trámite, pero yo acá escucho los pajaritos, el tren que pasa cada tanto y nada más, ¿viste? Tengo de los un árbol. Así que es una zona muy tranquila. Los otros pibes de la banda son de acá de Villa Urquiza, Saavedra, así que también zonas residenciales, casi sin edificios, muy, muy tranquilo todo, y el bajista es de Colegiales, que sí es una zona más enquilombada, pero tampoco zona céntrica, como que no somos el típico porteño que vive en el edificio mirando al obelisco, ¿viste? O en esa zona, sino que muy barrial todo, de estar en la esquina, muy tranqui, así que de esa parte de la ciudad. Sí, yo soy de Ortúzar, de ahí de cerca del cementerio de la Chacarita, por Triunvirato y Heredia, 14 de julio, por ahí. Mirá, sí. Acá nomás. Así que de ahí soy. Después viví por muchos lados, inclusive en provincia. Y bueno, pero después de eso, no después, en el medio, fui y vine hasta que quedé acá. Porque, bueno, somos de familia de acá. Bueno, elegiste bien, me parece, porque esto es un quilombo. Sí, pero me gusta el quilombo, ¿no? Sí, a mí me gusta, por eso vivo en un barrio muy tranquilo, entonces si quiero quilombo lo tengo a 40 minutos de mi casa. Pero después estoy en un lugar tranquilito, que salgo a la calle y escucho los pajaritos, los perros, no escucho el quilombo de la bocina, de los camiones, todo eso, ¿no? De quilombo de gente, salgo a la vereda y capaz no pasa nadie caminando. Sí, es muy tranquilo. No, yo tuve la suerte de vivir en una época, mi adolescencia, que sí fue en Buenos Aires, fue en los 80, así que había lindo quilombo, mucho ruido, mucho, y ahí estábamos. Pero en lo que era capital, y bueno, parte de Gran Buenos Aires, época San Isidro, época San Martín, épocas en distintos lugares, pero y también en Flores, así que me moví bastante en aquella época, en aquellos 80, ¿no? Buenísimo, por todos lados. Sí, así que bueno. Pero ahora ya estamos acá, el descanso del guerrero. Muy bien. Bueno, Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado la nota y por esta hermosa charla. Y bueno, nos vamos a ir con un tema de ustedes, así que te doy la posibilidad de que lo elijas, me digas cuál es el que querés escuchar y qué fue lo que significó ese tema. Bueno, el primero del último disco que se llama El Libertador. Ese tema que abre el último disco, Nueva Cultura Pesada, es un tema, es largo, pero bueno, pasa por todos los climas que tiene la banda. Entonces por eso lo elijo, porque el que lo escucha más o menos se va a dar cuenta de todo lo que es el estilo de la banda. La letra habla de San Martín, del general José de San Martín, así que significa mucho para nosotros porque, bueno, es como es un tipo ideal de argentino que nos gusta refrescar, ¿no? Y desde el metal no hemos visto tantas, capaz las hay, pero no lo sé, de por lo menos de nuestra escena, canciones que refieran a San Martín. Entonces creímos que se merecía una canción y bueno, creo, qué sé yo, nos llena de de orgullo cantarla, y la verdad que al público le encanta. Mismo en el medio del tema hay un recitado de una proclama de San Martín sobre un bombo legüero, hecho con bombo legüero y con las chanchas de la batería. Así que hay un ritmo medio ahí escondido, medio folclórico, con un recitado de una frase de San Martín. Así que creo que está bueno el mensaje, está bueno el tema. Así que ojalá que les guste. Bueno, dale, nos vamos. Chau, Iván, gracias. Gracias por todo. Nos vamos con el tema. Dale, yo, vamos. ¿Vieron? Todas las noticias estas que leemos, raras, absurdas, lo que quieras decirle, son todas en China, Corea, Ucrania, Rusia. Andate hasta allá a ver si es cierto o no. ¿Qué? ¿Será lo que sea o no? Pero anda a constatar que lo que están diciendo es verdad. Pero bueno, así son las cosas y vamos a leer, ya que estamos, una noticia que dice que una joven fue a trabajar a una oficina postal de Ucrania, acá a la vuelta, y sin barbijo, en medio de la pandemia por coronavirus. Entonces sus compañeros le dijeron, no, vos no podés pasar. Hubo una que se puso la gorra y dijo, vos de acá no pasás sin barbijo. Entonces, ¿qué hizo la chica? Se bajó los lompa, se bajó la tanga y se puso la tanga de barbijo. Es aromática, será, bueno, qué sé yo, digo, por decir algo, ¿no? El tremendo suceso se registró en una oficina postal llamada Nova, situada en Kiev, Ucrania. Según relataron, una empleada del establecimiento llamó la atención a su compañera que entró sin tapabocas. Y automáticamente la joven empezó a gritar, se sacó los lienzos y se puso la ropa interior en su boca. Las cámaras de seguridad registraron el momento, les aviso que se ve nada. O sea, además, el pantalón sí se ve, ella no, o sea, y saca una chabomba que no sé de dónde la saca, tal vez la tenía hasta en la mano, puede haber estado hasta preparado, pero así son las cosas en estas redes sociales, en los medios también, y más si lo pedí de crónica. Entonces, la chica se paró y entró y se puso la tanga y entró. Entonces dicen las autoridades que la chica había rechazado el tapabocas gratuitos que le daba el trabajo y le pareció más divertido ponerse eso, y está la posibilidad de que le peguen un voleo en el tor y la hagan volar de su trabajo. Pero no es la única. Ante la falta de barbijos, un policía decidió protegerse también con una tanga. Esto fue al principio, pero ya que estoy, pongo en 2x1. En este caso no es tan lejos, es en México, y los vecinos se quedaron asombrados al ver al uniformado con una diminuta prenda interior femenina en su rostro, y compartieron las imágenes en las redes sociales. Entonces, ante la duda y debido a la falta de insumos en la farmacia, un policía de México usó una tanga en su rostro. El insólito suceso fue en Ciudad de México, cuando transeúntes se quedaron sorprendidos al ver a este uniformado con de la policía local y que tenía esta prenda femenina en su cara. Bien, dejando de hablar boludeces, parando un rato de hablar boludeces, porque dejar no vamos a dejar nunca, vamos al bloque. Un bloque, qué sé yo, progresivo, un poco de acá, un poco de allá, otro poco de más allá, con tres temitas. Uno de Morgana Lefay, el otro de Watchtower y el tercero de Pain of Salvation. Dale yo, vamos. We'll be right back. eyes to smell the sweat. Still the scent of my given in. Try to feel regret, but I wanted to stay on my skin. I still fantasize. Close my eyes to be wrong again. Still those fucking eyes. As I'm licking the palm of my hand, how the hell am I supposed to keep myself when you are so damn far away and everything feels meaningless and I am. Seguimos buscando si existe el oyente de este programa. Si vos escuchás por Asalto Mata, por Metal Corrosivo, por El Lado Salvaje, por, no sé, por dónde, por Metal Argentum, por Espectro FM, cualquiera de esos medios, tenés que mandar un mensajito a ese medio diciendo: yo escucho al Gordo. Si llega a haber alguien que lo hace, ya llevamos como un mes y nadie manda mensaje. Así que venimos fenómeno. Venimos como debe ser. Cero. Cero oyentes. También lo podés hacer al mensajero de la radio, al Facebook del programa, MDR San Juan, lo que vos quieras. El asunto es que si alguien escucha el programa, tiene que decir: yo escucho al Gordo. Hasta ahora, 4 programas, 0 mensajes. Seguimos acumulando no oyentes. Y hablando de cosas que pasan en Santiago del Estero, un muchacho estaba haciendo sexo virtual, entonces se mandó a guardar un desodorante. Y entonces, esto fue hace unos días, fue un jueves, por eso no lo pudimos mencionar, en horas de la madrugada, un joven fue derivado al Hospital Regional de la Ciudad de Santiago del Estero tras haber sufrido un accidente en su domicilio. No, no es un accidente, es mandarse, bueno, algo, un desodorante. Al llegar notaron que personal médico trasladaba al llegar la policía, porque dijeron, che, hay un quilombo bárbaro en el barrio, y fueron 5 uniformados. Imagínense, 5 para uno que se mandó un desodorante. Ahora vos te roban y no te viene nadie, no conseguís un policía en ningún lado. Pero bueno, para esas cosas sí están. Estaba la policía llevando a este muchacho de 20 años al hospital. Una vez en el nosocomio, el diálogo con los uniformados, el joven indicó que había estado participando de una sesión de sexo virtual cuando se metió el desodorante donde no da el sol, y ante la imposibilidad de retirarlo por sus medios, o sea, por él, tuvo que llamar al médico, que llegaron de inmediato, lo trasladaron hasta el centro de salud, y finalmente el personal de guardia del nosocomio informó a la policía que el mismo quedará internado para ser asistido quirúrgicamente y evaluar la evolución. No hay que andar haciendo sexo virtual con cosas, que sea total y absolutamente virtual. Y no te mandé nada, qué sé yo, es lo que creo yo. O mandate lo que quieras, haz lo que tu vida, quién soy yo para decirte. Bueno, vamos al bloque que hacemos siempre, bloque amigo cuarentena. Hoy vamos a escuchar a la banda del sur de Bariloche, Geoda, que es el cantante de la banda, que es Facundo Martín López, con el bajista de Megadeth y el bajista de Testament y el baterista de Megadeth. Siempre tenés que decir todo al revés, no podés pasar un bloque sin cagarla, pero bueno, así son las cosas. El segundo, digamos, la segunda banda son la gente de San Rafael, Killshot, y por último Jabalí, con un cover de Sabbath Bloody Sabbath. Vamos, yo, dale, vamos. We'll be right back. Que está esto de acompañarnos, de estar juntos en estas etapas que no sabes para dónde disparar, ¿no? Porque ya estás harto, el que no puede salir está como loco, no entendés qué pasa, todos los días cambian el protocolo, te dicen que bueno, que sí, que es esto, que es lo otro, que es aquí, que es allá, pero el poncho no aparece, seguimos aquí esperando. Si bien acá, por ejemplo, en San Juan, ya tenemos un poco más de libertad. Podés salir a correr. En el caso mío no puedo correr nada porque yo ni el colectivo corro. Lo dejo pasar y tomo el que sigue. Pero bueno, el que le gusta hacer deporte puede andar en bicicleta, joder a los demás yendo de a varios. Y de esa manera no podés pasar cuando vas en auto o no respetando los semáforos. Esas cosas que hacen hermosos los ciclistas. Seguimos ganando amigos, ya lo sabemos. Pero bueno, todavía no nos dejan ir a tomar una birra con los amigos. No nos dejan ir a un bar a escuchar música, no nos dejan ir a ver un recital. Pero algún día lograremos eso, no sé, tal vez. Pero creo que de a poco se va a ir normalizando, al menos en algunos lados. En otros la cosa viene jodida, pero es como que hay dos estándares, ¿viste? Porque en Buenos Aires traban todo. Pero hay algunas provincias del interior, como Chaco, que está jodido, y ahí no hay ningún problema, pueden seguir total, los del interior nos podemos morir tranquilos que no servimos. Eso es un poco el mensaje de aquellos cráneos de la capital y del Gran Buenos Aires, ¿viste? Si estás allá, servís, si estamos acá, ¿para qué? Total, no se nota si estamos o no estamos. Pero la compañía es el tema de este bloque, ¿no? vos estás tomándote una cerveza, harto de ver las mismas boludeces en televisión, las mismas películas que ya viste, o las otras que todas se parecen, y ni hablar de la televisión abierta, los bodrios que pasan. Pero no se preocupen que próximamente vuelve Tinelli. Ay, ay, ay, ay, ay. Pero es el país que tenemos, que nos ganamos. Y ante todo eso, decís, no, vamos a escuchar buena música. Vamos a escuchar a nosotros mismos, a ver qué decimos. Y eso es lo que vale la pena. Ponernos con una picada, con una cerveza, a escuchar la radio, a escuchar en este caso al gordo, en otros casos a otros, que hacen, que nos cuentan otra realidad, que nos pintan otro mundo, y a eso apostamos, al otro mundo, a no creernos lo que nos dicen, a no comernos cualquiera, y si no la comemos, lo sabemos que nos estamos comiendo o que nos las están haciendo comer doblada, pero no vamos a tragarnos, no a tragarnos cualquier cosa, decir burro, no vamos a tragarnos cualquiera, y de última masticaremos el vidrio, pero lo vamos a escupir, y eso es impagable, que podamos estar vos y yo conversando de música, conversando de metal, conversando de lo que vos quieras, pero acompañándonos con una birra, una picada o la almohada. Vamos a un bloque, a un buen bloque de Dead. Vamos a ir con Hypocrisy, vamos a ir con, a ver, con Nile y con Dismember. Esas son las tres bandas. Dale, yo, vamos.

como siempre llegamos al final, último bloque y no nos entran las cosas, nos deliramos donde no debemos, hacemos las cosas lentas en otras, y bueno, así son las cosas. Estamos casi terminando, pero nos van a entrar dos temas, uno de Machine Head y el otro de Soulfly, y después llegamos, nos despedimos y chau. Eso es todo. Dale, yo, vamos. Hey! Acá llegamos. Esto fue todo, o casi todo. Pero, qué sé yo, esto es un delirio, como todo lo que hacemos. ¿Quién lo hizo? En el control, conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Y por ahí está Leo Luna, haciendo de esto un programa y poniéndolo al aire. Y eso es todo. Nos vemos la semana que viene con otro programa de emergencia de Memorias del Rock. Dale, yo. Nos vemos. Chau.